tanto si han acertado a interpretarlo en un sentido realístico como si en un sentido idealístico, etc. Los que se mueven en el conocimiento como tal nunca explican el conocimiento por una acción. ¿Me permite leer a Santo Tomás? ¿Sí? No, te manda, las preguntas tienen favor, imperativo, y a mí me parecen muy oportunas, y aclaran, despejan malentendidos, porque claro, me permito leer ahora un texto que lo hubiera leído dentro de un momento y lo anticipo. Hay una doble acción. Una procede de la gente a la cosa externa que transmuta, como sería iluminar. Esta es la que se llama propiamente acción. Hay otra acción que no se llama propiamente acción, diríamos, que no procede a una cosa exterior, sino que permanece en el operante como su perfección. Así como el ser es el acto del ente, el entender es el acto del inteligente, dice Santo Tomás. Esta propiamente se llama operatio, es decir, esta es energía, ya diríamos, y no es lo que es el aje, ¿no? En el sentido predicamental. Esta es como el lucir, metafórico eso, Iluminar es como una acción transeúnte. Ser lúcido, dar luz en sí mismo. Esto es acción inmanente que llaman los escolásticos. Permanece en el mismo agente como en su como perfección suya. Estas dos acciones convienen en esto. Una y otra no brotan, sino del existente en acto, según que es en acto. Operar y sequiturese. Un agente no puede ser efectivo sobre un paciente si no existe. El obrar es comunicar aquello por lo que la gente es en acto, dice Santo Tomás. La operación inmanente, vital, del conocimiento sensible o intelectual, tampoco brota sino del existente en acto. Pasa que aquí la cosa se nos enriquece, más que complicar, tenemos que simplificarnos de una forma especial, porque el existir en acto del entendimiento como tal es el entender. O sea que esto parece una admirable tautología, Pero el entender en cuanto a emanación que formará el verbo mental va a emanar del ser en acto del entendimiento ya constituido en existente inteligente en acto. El cuerpo no luce sino en cuanto tiene luz en acto. Tampoco ilumina, sino es luz luminosa en acto. La acción del apetito y la del sentido y la del entendimiento no es como una acción que proceda a una materia exterior, sino como una acción consistente en el mismo agente. Consistens in su agente. Ut perfectio eius, como perfección suya. Por esto es necesario que el inteligente, según que entiende, sea en acto. No es necesario que, entendiendo, el inteligente sea a modo de agente y lo entendido a modo de paciente. Por tanto, aquello inteligible que es hecho el principio de intelección en acto, por ejemplo, la imagen iluminada por la luz del entendimiento agente en la que se abstrae la especie impresa, no es propiamente una interacción predicamental, es un lucir dentro. El inteligente tiene que ser en acto, pero no es necesario que entendiendo, el que entiende sea como agente y lo entendido como paciente. Esto está, me parece, en la línea de su cuestión, ¿no? Sino que el inteligente y lo entendido, intellectum sería ya lo inteligible, ya en acto de ser entendido, diríamos, no sé si me explico, lo apto para ser entendido habiéndose ya ejercido esta actitud. Lo entendido. En cuanto que de ellos se ha hecho ya algo uno, que es el entendimiento en acto, o sea, no existe en acto el entendimiento, sino en cuanto lo entendido y él son uno, antes del acto de entender, son uno antes del acto de entender. vida. Intelligens et intellectum, protegeix este efectum unum quid, quod est intellectus in acto, sunt unum principium cuius actus qui est eligere. Y digo que de ellos se ha hecho algo uno, en cuanto el entendimiento ha sido unido al inteligente, lo entendido ha sido unido al inteligente, sea por su esencia, sea por su semejanza. Por lo cual el inteligente no se comporta como agente o como paciente. Antes ha negado la actividad del inteligente sobre lo inteligible. Ahora aquí niega la pasividad del entendimiento ante lo que entiende. El inteligente no se comporta como agente, ya lo he dicho antes, o como paciente, sino per accidens, a saber, en cuanto para que lo inteligible sea unido al entendimiento se requiere una acción o pasión. Por ejemplo, para que yo pueda pensar con mi actividad intelectual sobre naturalezas de cosas materiales, se requerirá una acción de la luz sobre la retina, tal modo que esta está en la línea predicamental, y después una recepción en la conciencia sensible y después en la conciencia intelectual de la semejanza de la cosa, especies impresa. Pero vamos a ver, se requiere una acción o pasión. Una acción, ciertamente, según que el entendimiento agente hace que las especies sean inteligibles en acto, pero otros textos más formales todavía lo liberan más de actividad predicamental. Una pasión, según que el entendimiento potencial recibe especies inteligibles y el sentido especies sensibles. Pero, y aquí el texto en eso está clarísimo, esto que es entender se sigue de esta pasividad o actividad, de modo que así como el cuerpo lúcido luce cuando existe en él luz en acto, el entendimiento entiende todo aquello que existe en él como inteligible. El entender no es un actuar, el entender no es un recibir. Para que un entendimiento en potencia, unido a una facultad sensible que tiene que conocer a través de órganos y que carece de los principios innatos por los que entender, tiene que primero ser actuada la sensibilidad, después tiene que ser iluminadas las imágenes, tiene que ser formada la especie inteligible. Aquí hay una cierta acción, interacción, pero todo eso no es conocimiento. El acto de conocer no es un actuar sobre lo sensible o sobre lo inteligible, el cognoscente. El acto de conocer no es un ser actuado. El acto del entendimiento o el sentido en potencia por algo activo. ¿Me explico? Recuerde, amigo, que el día anterior leímos una cosa, que en el caso del entendimiento y las cosas materiales, que son su objeto primero, accionado, dicen los escolásticos, primum objectum, dice Santo Tomás, ¿no? El que está con natural, con la unión de la mente humana, informando un cuerpo sensible, a través del cual tiene que recibir la acción de las cosas. Las cosas sensibles, cuyas naturalezas estamos destinados a conocer como primer horizonte, estas cosas sencillamente no puede decirse de ningún modo que actúen sobre el sujeto intelectual conformándole a ellas, porque en cuanto inteligibles en acto no existen, existen como cosas singulares que tienen su propia naturaleza, pero la naturaleza en la singularidad material no es un inteligible. Esto es el platonismo de Aristóteles, no sé si me explico. El inteligible exigirá una unidad eidética, diríamos, también eidos es un término aristotélico, una unidad morfeca y eidos, la usía, la entidad de la cosa inteligible, no es una cosa misma. Solo que los textos, una cosa es el agua y otra la esencia del agua, ¿no? bebemos agua, entendemos lo que el agua es. El entender lo que el agua es no calma la sed. El beber agua no hace entender lo que es el agua, a no ser que pensemos en el agua. Si no estuviera pensante, no nos enteramos. ¿Explico? Este texto, todo su presupuestos y sus ulteriores consecuencias que están en todas partes, y algunos textos ya los hemos visto, dan mucho que pensar. No creo que hayan sido ordinariamente pensados estos textos en relación con las primeras palabras de Kant al preceder al planteamiento de la revolución copernicana. Yo no sé si Kant sabía que en el aristotelismo no se había dicho nunca que el sujeto cognoscente pudiese ser regulado en el acto de conocer por los objetos mismos. Una cosa es que en su naturaleza esté conformarse a las cosas y conocerlas en su esencia, pero esto es lo que no se puede hacer siendo regulados por los objetos. No sé si me explico, porque los objetos no pueden actuar sobre él. Yo decía el otro día, los árboles son árboles, pero el pensar en la naturaleza de los árboles, el hacer una botánica y el colocar los árboles en una clasificación sistemática de botánica, esto solo lo puede hacer un ente pensante con una actividad de pensamiento dentro de su conciencia. ¿Me explico? El árbol inteligible existe en el hombre que lo piensa. El árbol entendido, por decir esta terminología de Santo Tomás, que no comporta exactamente paso de la potencia al acto, sino se puede llamar inteligible a la especie impresa, existe en la conciencia como inteligible en acto. Y aunque la locución mental es un proceso de acto a acto, en que no hay especie alguna de movimiento, y si no hay especie alguna de movimiento, dice la contragentes, en la locución de la especie expresa es como un proceso como sic utoritur actus exactu. Y aquí son procesos de acto al acto en donde no se da especie alguna de movimiento. Luego no hay acción predicamental. La intelección en cuanto locución de lo entendido, que en cuanto tal merece ser llamado así, el verbo mental o especie expresa. El decir la especie expresa porque se posee, existiendo en la conciencia, informando la potencialidad del entendimiento y actuado por la especie inteligible, el decir lo que ya tenemos impreso en nuestra conciencia, en el verbo mental, no es un proceso ya. Aquí no hay ninguna especie de movimiento, no hay paso de potencial. ¿Permite seguir o quiere que sigamos? Muchas gracias. No sé si yo siempre, cuando me hacen una pregunta, a veces me atropello, pero pues siempre quedo con el escrúpulo de si la pregunta ha sido contestada, ¿no? Porque si no ha sido contestada, pues no es que, ¿no? Muchas gracias. Si usted me permite, ahora seguiré, y esto hubiera venido después, o sea que me lo he hecho anticipar muy positivamente. Yo quisiera dedicar esta sesión de hoy a un aspecto que parece muy monográfico y que creo que nos va a dejar a las puertas de, en la próxima sesión, dejar bastante expresado lo que yo quisiera haber realizado en mi investigación escrita. Todo el mundo sabe, y a veces se sabe demasiado bien esto, demasiado se sabe, o sea, se sabe mal, ¿no? Se da por sabido, que según el tomismo, siguiendo Aristóteles, aunque el objeto adecuado del entendimiento es el ente, el objeto propio de nuestro entendimiento humano en el presente estado de la unión se contiene en las esencias de las cosas materiales. He traducido al castellano una de las 24 tesis, aquellas que son tesis pero no son ta pronunciada mayora, ¿no? Son los principios pronunciados a mayora, pero no son los principios capitales de la síntesis de Santo Tomás, como les dije un día. Pero este mismo, en su formulación, dice algo que resulta verdadero secundum quid y distinguiendo, se diría un escolástico. Lo que viene después de esto, dice el objeto propio del entendimiento humano en el presente estado de unión con el cuerpo se contiene en las quietedades abstraídas de las cosas sencillas. No siendo las cosas sensibles inteligibles en acto, se requiere una virtud activa por parte del entendimiento que abstraiga a las especies inteligibles de las imágenes. Por tales especies directamente conocemos los universales, es decir, las naturalezas universales. Es conocer la esencia de algo material, es conocer una esencia universal, una esencia que en cuanto tal queda liberada de aquella determinación cuantitativa singularizante. Verás especies, dice la tesis de las 24, directe universalia cognoscimus, singularia sensu attingimus, tumeciam intellectu per conversionem ad fantasmata. Y entonces dice, punto seguido en esta tesis, al conocimiento de lo espiritual ascendemos por analogía, ¿verdad? ¿Recuerdan? Por tanto, se supone que los conceptos humanos tienen de suyo se contienen en su horizonte representativo en las esencias materiales que se conocen como directamente universales por la abstracción de las especies inteligibles por la luz del entendimiento agente a partir de las imágenes, por las que conocemos las naturalezas universales y los singulares por la reflexión sobre la conciencia sensible, que es la conversión a fantasma. Y ascendemos por analogía al conocimiento de las cosas espirituales. Este último inciso, para que resulte verdadero, hay que hacer unas cuantas precisiones. Si quisiera decir que el hombre, aun a partir de su propia experiencia consciente y de la reflexión sobre la naturaleza de sus actos mentales, y la reflexión sobre la naturaleza de los conceptos y de las especies impresas que son principio de decirlos mentalmente, puede formar conceptos sobre las adecuados, diríamos, de alguna manera, que están a partir de esta experiencia espiritual, se mueven en el conocimiento de la mente humana, pero que estos conceptos, en su contenido representativo, son no formables sin referencia a imágenes físicas. No sé si me explico. Que hay siempre como una analogía con lo sensible, de modo que en el contenido representativo de lo que es un acto de conciencia, de lo que es un acto de voluntad, de lo que es un acto de razonamiento, de lo que es un acto de intelección, de universal, siempre, inevitablemente, la terminología está sugiriendo este aspecto categorial empírico, no sé si me explico, casi sensible, ¿no? Desde el término psiquén o ánima, que sugiere siempre un soplo, ¿no? Me comprende, hasta el término especies, que supone un sello, una especie de sigilación, ¿verdad? Recuerdo las metáforas aristotélicas, ¿no? Y ahí nos quiere decir como cara, diríamos, ¿no? ¿Verdad? Aspecto, Y por esto, precisamente, la terminología sobre el conocimiento siempre está cargada de referencias a lo que es la visión, el ojo y todo eso, ¿verdad? Si quiere decir esto, que no solo cuando hablamos de Dios, sino cuando hablamos incluso del alma humana, los contenidos representativos tienen siempre la representación del concepto. No su contenido inteligible, ni aquello que apuntan en la afirmación, como ve Marechal, que trasciende, evidentemente, la afirmación trasciende el contenido representativo. Pero el contenido representativo siempre tiene una referencia sensible, y esto es constitutivamente necesario. De acuerdo. Pero si quiere decir que no hay ninguna experiencia en el espíritu que dé pie a que para nosotros tenga sentido un concepto, sobre lo mental, heterogéneo, aunque lo representemos con cierta analogía, heterogéneo a los conceptos referentes a la naturaleza física, entonces esto es impliciter falso. Yo voy a probar con Santo Tomás este punto. Si se entiende, no hay experiencia propia del espíritu humano que dé apoyo a un contenido inteligible propio de los conceptos referentes a las actividades de la mente humana. Y a esto ascendemos por analogía, si como no tenemos intuición de Dios, descendemos por analogía a la afirmación de Dios, removiendo el modo de representación de los conceptos humanos. De modo que no hay nada de experiencia positiva que pueda mostrar una adecuación conceptual entre los conceptos psíquicos y la realidad psíquica humana. Esto es simplemente falso. Me permiten la lectura, tal vez sin prisa, de unos cuantos textos. Sin prisa no quiere decir que no esté abierto a preguntas, porque precisamente la pregunta del señor Oscar seguramente me ha hecho ganar media hora, o más o menos, ¿eh? Las preguntas hacen ganar tiempo, ya lo dije, ¿eh? Ganar tiempo. Hay un texto que no es único, pero es el, a mí pongo este en donde me interesa ponerlo, porque es más sorprendente y porque choca de frente con la intelección común, falsa, de la tesis, de las 24 tesis. ¿Por qué es falsa la intelección común? Porque sería verdad si se refiriese, en el sentido que yo lo he dicho, al conocimiento del alma en su naturaleza universal todavía, pero si se refiriese al conocimiento que cada uno tiene de sí mismo, entonces es totalmente más falso todavía, digamos. No habría distingo que lo salvara. Y no se tuvo en cuenta en la redacción de la tesis esta duplex cognitio, de que el otro día hablamos largamente. Miren este texto tan bello, que yo artificiosamente lo cito en dos momentos en orden inverso. El texto dice así: respondo que hay que decir que, cuestiones disputadas de malo, cuestión sexta, artículo único, ad décimo octavo. Respondo que hay que decir que el principio del conocimiento humano est a sensu, principium humanae cognitionis est a sensu. Sin embargo, no es necesario que todo lo que es conocido por el hombre sea sujeto a los sentidos, o sea cognoscible inmediatamente por un efecto sensible. Que comienza por el conocimiento sensible, pero no es necesario que todo lo que el hombre conoce caiga bajo los sentidos, como Santo Tomás. Pues el mismo entendimiento se entiende a sí mismo por su acto, el cual no está sujeto a los sentidos. Bueno, si aquí Santo Tomás no afirma que el hombre tiene un contenido cognoscitivo que no cae bajo los sentidos y que es el entender mismo humano, pues no sé de qué habla. ¿Verdad? No es muy común pensar en esto, pero ahí está. Y no tendrían que, si esto no estuviera, no habría nada que hacer en ninguna dirección. Si un sujeto intelectual no tuviese experiencia de su acto de entender, no sería un sujeto intelectual. ¿Me explico? Si un sujeto sensible no tuviese conciencia sensible, no sería capaz de tener facultades de ver, de oír o de tocar. Está en Aristóteles esto. Si supusiésemos un sujeto intelectual que no tuviese inmediata experiencia de su intelectualidad, no sería un sujeto intelectual. No sería. suma teológica, primera parte, cuestión 84, artículo 6. 84, artículo 6, tercium, se pregunta Santo Tomás, ¿cómo puede el hombre conocer cosas suprasensibles? Y dice que, siendo así que el conocimiento comienza por los sentidos, y dice que el conocimiento sensible no es la causa total del conocimiento intelectual. Texto que, paralelo con otro, en donde dice que el conocimiento sensible es más bien la causa material, en el conocimiento intelectual de las cosas materiales, es la causa material, porque la causalidad formal es la propia intelectualidad de la mente. Marechal lo pone paralelo con los comienzos de Kant, en la crítica de razón pura, que hay algo no recibido de la sensibilidad y que hace posible la objetivación, por ejemplo, la categoría de Santa Francisco. Pero Marechal en eso kantianiza demasiado Santo Tomás, porque una cosa es que, si no hubiese una facultad intelectiva heterogénea con lo sensible, no se podrían conocer las naturalezas de las cosas sensibles, porque conocer las naturalezas de las cualidades sensibles no es un conocimiento sensible, sino intelectual, como dice Santo Tomás, me explico. Pero aquí estaríamos hablando del conocimiento objetivo de las naturalezas sensibles. Natura sensibilium qualitatum cognoscere non es sensus, sed intellectus, cita también Marechal muy bien. Pero el problema que yo planteo es este otro. ¿Existiría el intellectus capaz de conocer las naturas sensibilium qualitatum si por definición el intellectus no tuviese conocimiento de qué es un entendimiento? Sin autoexperiencia del entendimiento en exercite, secundum quod habet esse, secundum quod está pensando, está entendiendo, ¿sería posible la luz inteligible que hace conocer las naturalezas de las cosas? Sin duda no. Pero además, ¿podría explicarse por esta, diríamos, a prioridad, espontaneidad, por la cual en el conocimiento objetivo de las naturalezas o de los fenómenos sensibles, en sentido kantiano, hay más que el aporte receptivo de la sensibilidad? ¿Podría explicarse de algún modo la trascendencia por analogía? En absoluto, Kant tendría toda la razón, ¿verdad? Lo que pasa es que entonces no habría entendimiento. Santo Tomás dice, sensitiva cognitio non est tota causa intellectualis cognitionis, et idio non est mirum intellectualis cognitio, ultra sensitivam se extendi. Texto que no maneja propiamente Marechal. Ahora vamos al asunto en concreto, diríamos. ¿Qué pasa con el conocimiento por el hombre de realidades no sensibles? Pues pasa lo que vamos a ver. En un momento dado, Santo Tomás se encuentra dialogando con cierto Avempace, ¿no? Recordarán el pasaje que es bastante curioso, que él no conoce por en directo, sino citado por Averroes. Voy a leer un texto de la Suma Teológica. Prima, cuestión 88. Artículo tercero. No, segundo. La cuestión plantea la cuestión, ¿cómo el alma humana conoce las cosas que están sobre sí misma? O sea, a Dios, puesto la fe en los ángeles. ¿Cómo conoce lo que está más allá de la misma mente? Después de negar en el artículo primero que el alma humana en la vida presente pueda entender las sustancias inmateriales por sí mismas, tendría que intuirlas. Tendría que tener intuición de Dios, intuición de las sustancias angélicas. Se pregunta si el entendimiento nuestro conocimiento de las cosas materiales puede llegar a entender las sustancias inmateriales, porque si no tenemos experiencia directa, intuición de Dios ni de los ángeles, y nuestro horizonte propio son las cosas materiales, pues parece que tenemos que explicar cómo desde lo sensible saltamos allí. Ad cognitionem spiritualium per analogiam ascendium, lo cual, tal como está en la tesis de las 24 tesis, se refiere incluso a la espiritualidad de la propia mente humana, a la que se alcanza por analogía con el mundo sensible. Suponiendo, ignorando que no todo lo que el hombre conoce cae bajo los sentidos, porque conoce su propia mente, que no cae bajo los sentidos, en acto de entender la conoce existente y operante, y no cae bajo los sentidos. El respondio dicendum es muy curioso. Como dice Averroes, él lo sabe por Averroes, cierto señor, quidam, aben pace nomine, no sabe ni quién es, ¿no? Aben pace nomine, afirmó que por la interacción de las sustancias materiales podemos llegar, según los verdaderos principios de la filosofía, a entender las sustancias inmateriales. Pues nuestro entendimiento, natus est abstraere, tiene la nativa aptitud, destinación para extraer la esencia de las cosas, de la cosa material, de la materia. Y si de nuevo en aquella esencia hay algo de materia, puede nuevamente abstraer. Y como que esto no es un proceso algo infinito, podrá llegar a entender alguna esencia que sea totalmente sin materia. Es decir, abstrayendo sobre lo abstraído del mundo materia y natural, el hombre alcanzará a abstraer lo inmaterial. Es decir, como en matemáticas se va del número a la función, se pasa del álgebra al análisis, pues no. Nuevas abstracciones montadas sobre nuevas abstracciones nos alejan de la objetividad sensible y llegamos a conocer la sustancia inmaterial. Lo cual se diría con eficacia si las sustancias inmateriales fuesen formas, especies de estas cosas materiales. Pero no puesto esto, sino supuesto que las sustancias inmateriales son totalmente de otro género, omnino alterius rationis, fíjense ustedes, con respecto de las quantidades de las cosas materiales. Quantumquunque, por más que todo lo que quieran ustedes que nuestro entendimiento abstraiga la quantidad de la cosa material de la materia, nunquam perveniet, nunca llegará algo semejante a la sustancia inmaterial. Y si no llega algo semejante a la sustancia inmaterial, no habrá ni conocimiento analógico del espíritu. Y por eso, por las sustancias materiales, no podemos entender perfectamente las sustancias inmateriales. Objeción contra la tesis negativa. El alma humana es del género de las sustancias inmateriales, que forma de un cuerpo, forma unida a la materia, constituyendo un compuesto, pero forma cuyo ser no depende de la materia. De alguna manera, Santo Tomás dice que es de alguna manera algo subsistente, el alma. El alma humana es del género de las sustancias inmateriales, está en la objeción, pero la misma puede ser entendida por nosotros por el que entiende las cosas materiales. Luego también las otras sustancias inmateriales pueden ser entendidas por nosotros por sus efectos en las cosas materiales. Las objeciones siempre Santo Tomás las pone tan inconexas y disparatadas como le da la gana o le conviene pedagógicamente, ¿verdad? Entonces dice, ahora viene la respuesta, tercio. Nuestra alma se entiende a sí misma por su entender. Y aquí precisamente no está hablando de la percepción de sí misma en cuanto que está en acto de entender, sino que puede alcanzar a entenderse a sí misma por su entender, como dice Aristóteles, que entendiendo cómo es el objeto del entendimiento humano, se conoce la naturaleza del acto y por tanto se conoce la naturaleza del principio del acto y de la facultad de que emana aquel acto y por tanto del sujeto en donde hay estas facultades cuyos actos propios son actos espirituales, como se ve por sus objetos. Nuestra alma humana se entiende a sí misma por su entender, que es un acto propio suyo, que demuestra perfectamente su potencialidad, su virtud y su naturaleza. Pero ni por esto, ni por otras cosas que hallemos en las cosas materiales, podemos conocer perfectamente las sustancias inmateriales en su virtud y su naturaleza, porque no adecuan a estas virtudes, a estas capacidades. O sea, está negando que podamos tener conocimiento adecuado de las sustancias angélicas o de las sustancias o de Dios. Pero antes ha tenido que decir una cosa sumamente olvidada, me parece a mí, que es lo siguiente. En 88, artículo primero, en el que niega que el alma humana, según el estado de la vida presente, pueda entender las sustancias materiales por sí mismas, ha dado una respuesta tan rica y tan compleja que en las objeciones y respuestas encontramos esto, que es lo que a mí ahora me interesa. Primera objeción. Parece que el alma humana, según el estado de la vida presente, puede entender las sustancias inmateriales por sí mismas, pues... Primera objeción. Dice San Agustín en el noveno de Trinidad, la mente misma, así como por los sentidos conoce las noticias de las cosas corpóreas, así conoce las noticias de las cosas incorpóreas por sí misma. Luego tales son las sustancias inmateriales. Luego la mente nuestra conoce las sustancias inmateriales. Propio contenido en lo sensible, no puede seguir a San Agustín por ahí. Pues en la respuesta dice esto: de aquella autoridad de Agustín se puede recibir que aquello que nuestra mente puede conocer, puede recibir, puede entender acerca del conocimiento de las cosas incorporales, lo puede conocer por sí mismo. Si no hay un conocimiento de sí mismo, heterogéneo, de lo sensible, entonces estamos en lo que pasará en el artículo segundo, en un diálogo con Arenpace, y no habría nada que hacer con que a partir del conocimiento de la mente humana se pudiese conocer lo espiritual. Y esto es tan verdadero, lo que es divertido, aquí pone apofilósofos, yo el texto que he leído siempre dice apofilósofos, que todavía es más divertido, porque yo no he encontrado el texto explícito en Aristóteles, aunque probablemente se refiere a los primeros párrafos del Perichiges. Yo creo que dice Santo Tomás así: de aquella autoridad de Agustín se puede recibir que nuestra mente lo que puede recibir, o que hasta donde puede concebir, entender, por potestas que impere menos nostra, de incorporarium rerum, de cognición incorporarium rerum, posit cognoscere per se, o sea, lo puede conocer por sí. Y esto es tan verdadero que incluso en Aristóteles se dice que la ciencia del alma es como un principio para conocer las sustancias separadas. Esto en un aristotélico como Santo Tomás es muy divertido. Esto es tan verdadero que hasta Aristóteles lo tuvo que reconocer. Esto es lo que quiere decir él. El modo va explicado en otros momentos, ¿eh? Que hay que el otro día. Gracias. Y ahora vienen otros textos, como no digo, estas preguntas me hacen ganar tiempo, ¿no? Ahora explicaremos cómo, por el conocimiento del alma, se puede conocer lo sensible, y sin el conocimiento del alma no se puede reconocer lo sensible, como acabamos de ver antes. Esto es tan verdadero que la ciencia del alma, dice Aristóteles, que la ciencia del alma es un principio para conocer las sustancias. Pues por cuanto nuestra alma se conoce a sí misma, alcanza así cierto conocimiento, a algún conocimiento de las sustancias incorpóreas, cual es posible a ella tener. No que, simplíciter absolutamente y perfectamente las conozca, conociéndose a sí misma. No es que el alma, conociéndose a sí misma, conozca simplíciter de perfecte el mundo del espíritu. Esto supondría conocerse en sí misma como imagen de Dios, de tal manera que, como dice Santo Tomás, el conocimiento natural que el ángel tiene de Dios, que la misma sustancia angélica intuía intelectualmente como un espejo en el cual se ve la naturaleza divina, no en sí misma, sino especulada, diríamos, en la sustancia angélica. Esto al hombre no le puede ocurrir así, supondría intuición intelectual de sí misma, del alma misma. Por tanto, no será así. Por tanto, no es un conocimiento simplíciter et perfecte, hay una remoción y una analogía. Pero aquí no se trata de que el hombre se conozca su mente por analogía con las cosas materiales, sino que puede conocer los ángeles y Dios por analogía con su mente. ¿Cómo se conoce su mente? Bueno, aquí viene aquello. Hay una duplex cognitio. En cuanto que cada uno se percibe a sí mismo existente al percibirse inteligente, hay que decir, el alma se conoce por sí misma, de tal manera que su propia sustancia es habitual autopercepción de sí. Y que su propia sustancia, al actuar en operaciones, actos ilícitos, intelectuales, voluntarios, etc., se percibe como un sujeto activo mental. Existente en acto como espíritu. Este es un conocimiento íntimo, perceptivo, inmediato, pero no de captación de la esencia de la mente, que requiere un esfuerzo de discernirse de lo material, que es lo que Santo Tomás hace decir a San Agustín, que San Agustín tampoco afirmó que hubiese una intuición intelectual de la esencia del alma, sino que el alma está llamada al conocimiento de sí mismo, necesitando discernirse de lo material y físico, pero no como si se buscase fuera de sí, sino como presente, cuidando de discernirse. Este texto tan bello que Santo Tomás toma precisamente como un reconocimiento por San Agustín de que no hay intuición intelectual perfecta y adecuada de la esencia de la mente, pero sí una experiencia propia, heterogénea, totalmente diversa de la experiencia sensible, según el texto que inicialmente leíamos, que es este texto, vuelvo a leerlo ahora, me parece importante no olvidarlo nunca. Aunque el principio del conocimiento humano es por el sentido, no es necesario que todo lo que es conocido por el hombre esté sujeto a los sentidos, o sea, inmediatamente percibido por un efecto sensible, pues el mismo entendimiento se entiende a sí mismo por su acto, que no es sujeto. Lo cual concuerda con la suma teológica, con la suma contra gentes, con cuestiones disputadas, con todos los conviventos, en todas partes. Y ahora va una cosa. Modo, en cuanto al conocimiento existencial, es un modo experimental, íntimo, perceptivo, no objetivo, como notaba Rocío, porque no es objeto alguno, es el yo mismo, no es un objeto para mí. Soy yo mismo en acto de pensar. En cuanto a la esencia de la mente humana, su naturaleza, sus propiedades, qué sea la alma y cuáles son todos los predicados que le convienen per se, se necesita un discurso en el que los objetos, que primeramente son de las cosas materiales, se reconocen a los actos y los actos a las potencias. Entonces, este doble modo en el que aquí es discursivo el conocimiento, y diremos, ya en este conocimiento de la naturaleza ya estamos simplemente metidos en analogía con lo sensible, de modo que la experiencia del espíritu no sirva para nada, pues sí que sirve. Porque además, cuando se dice que por los actos, los objetos se conocen los actos y por los actos más potentes, hay que tener en cuenta una cosa muy elemental, pero que también se ha olvidado con frecuencia, cuando se dice que el hombre se conoce en la naturaleza de su alma intelectiva, por sus especies inteligibles, por la naturaleza de sus especies inteligibles, no hay que entender que tome las especies de las cosas materiales como si pudiesen ser una semejanza de la propia mente. Nuestra alma, está hablando del conocimiento por el que se conoce a través de la naturaleza de las especies intencionales. No se conoce por la especie extraída de los sentidos, como si entendiésemos que aquella especie es una semejanza del ser del alma, sino porque, considerando la naturaleza de la especie extraída de los sentidos, la cual, por cierto, solo existe en la mente y no en otra parte, la especie extraída de los sentidos no existe en la mente. Además, es percibida por el hombre. Una de las cosas que ha dificultado más entender la doctrina de las especies intencionales es que se ha venido a suponer que tanto la acción del entendimiento agente como la impresión de la especie en el entendimiento posible es algo que queda contenido en los arcanos de lo preconsciente y nunca visto por nadie. Por eso es falso. Pues lo voy a explicar eso. Santo Tomás dice que si no hubiese una potencia que conociese a la vez la naturaleza universal y los singulares, no conoceríamos nada. Tampoco entenderíamos las naturalezas universales, porque estas, si no las pensamos como existentes en lo singular, carecen de sentido. Para entender correctamente, complete pere, la naturaleza sensible que es su propio objeto, hay que poder considerarla en particular y existente. Esto, por una parte, en la línea del conocimiento esencial, pero además, si nosotros no conociésemos los singulares, los universales no nos servirían para predicarlos, cuyo sujeto es una sustancia primera. Si yo entendiese lo que es ser hombre, pero que no pudiese saber que esto es un hombre, o que no son mis hijos, pues estaríamos fastidiados. El hombre conoce los singulares, por el entendimiento, naturalmente, de una manera distinta que en la intelección objetiva. No se podría predicar la esencia de los sujetos, cuya esencia es, sino si iniciese una potencia que conoce un pueblo, que sale en particular, o que no va a ser el sentido no conoce los sujetos. La potencia sin la que el conocimiento no se sintetizaría, no habría síntesis. El entendimiento conoce lo universal y lo singular. Lo universal, entendiendo, y lo singular, en esta repetición, que tal como está analizada en sus pasajes, la conversa del fantasma, la gente la toma como un raciocinio en la línea objetiva, que si no sabe nunca. Es vuelta sobre mí. Yo cuando entiendo, me doy cuenta que estoy entendiendo. Y me doy cuenta de que estoy entendiendo a partir de unas imágenes. En mí mismo vuelvo sobre las imágenes y digamos, sé de qué imágenes saco. Aquel principio de intervención de objetos. Dice Santo Tomás que nuestro entendimiento tiene su mirada con naturalmente la iluminación de nuestros contenidos que están en el horizonte de las imágenes. Claro que sí. Y llevamos nosotros consciente la percepción sensible y su relación con la intelección. Pues claro que sí, porque si no, lo mismo llamaría al hombre a un caballo que caballo a un hombre, ¿verdad? Y no me serviría conocer el hombre para percibir que aquí, amigos, ¿verdad? Claro esto, ¿no? O sea, el entendimiento conoce, pero en dos direcciones. En la línea de un conocimiento objetivo, conoce la esencia que en lo sensible es universal, porque tiene que ser destacada de lo que la gente recoge. En la línea de la cognitio de ánima secundum totabetes en tal individuo, se posee. Es decir, como decía Bofill, nadie ha visto que una cosa exista, sino que ha tenido conciencia de que la percibe. Está el ser, no es un color, ni es una naturaleza, y Porque entendiendo las naturalezas no se conocen las existencias, ¿no? Es lo que le pasó a Vicena y hizo un día, ¿no? Pero esto es evidente. Ni siquiera entiendo que yo existo. Me percibo existente. Como una conciencia interactiva, que no es sensible. Que es aquella conciencia de la propia existencia en la unidad sintética originaria de la percepción que afirma Kant. Yo me percibo existente. Cada uno se percibe existente. Y se percibe operante. Y tiene conciencia de sus actos perceptivos. Y tiene conciencia de que ve un singular sensible. Y claro que conocemos las imágenes, las especies impresas. Y la conversa al fantasma tenemos experiencia de ella. Pero no como quien conoce que el trueno viene después del rayo, ¿eh? O como quien deduce las propiedades del triángulo, sino como cada uno en sí mismo, porque usted está conociendo las existencias por percepción inmediata o por memoria del pretérito, usted afirma las existencias de las cosas que ha tenido conciencia de percibir. Y esto, usted conoce las existencias que yo no conozco. Y que, si usted me lo explica, me lo creo. ¿Eh? Pero no lo entiendo. Y esto ocurre no solo con el yo de cada uno, sino con todo lo que el yo de cada uno. Esto es tan Balmes contra Descartes. Cogito ergo sum no es un principio objetivo comparable con la evidencia del principio de no contradicción. Es un hecho de conciencia que acompaña por dentro toda actuación de la mente. Y en ella se aguantan todas las verdades referentes a la existencia de las cosas. El cogito sostiene todo lo existencial. Y no da razón de nada esencial. ¿Me explico? Ni siquiera de la... Ni siquiera puede conocer como esencial que yo exista. Porque si no, no podría. Me sería impensable a mí que hubiese existido el mundo sin mí. Es perfectamente pensable. No pertenece a lo que yo entiendo que es ser hombre o lo que es ser pensante, que yo me sepa existir. Pero si yo no tuviese conciencia de que existo, no conocería ninguna existencia de las cosas que percibo por los sentidos. Recuerden el principio para conocer la existencia de las cosas en Kant. Supone percepción con conciencia. Tiene toda razón. Sin Bewusstsein del propio yo, no hay percepciones de singulares experimentados, ¿no? Nada, nada singular existencialmente se conoce como existente sin la autoconciencia del yo. Y en esta autoconciencia del yo, todos exércite conocemos la conversión fantasma, la iluminación de las imágenes de las especies inteligibles, ¿no? Y aquí dice ya Santo Tomás, la especie no es principio para conocer la esencia de la mente, como si por la especie quisiese conocer la naturaleza de la mente. La especie de lo sensible es de una naturaleza material, que es omnino anterior rationis de la mente. Pero la naturaleza de la especie que radica en mi alma me da a conocer la naturaleza del alma. ¿Me explico, no? O sea, como principio especificativo de la operación de intelección objetiva, una especie inteligible me hace conocer lo que es un mineral, o lo que es un animal, o lo que es un... una reacción química, un proceso biológico. Como principio que existe como inteligible, ¿verdad, Oscar? Como inteligible en mi mente. Y aquí inteligible no es apto para recibir una acción, pero no. Existe como principio por el que el entendimiento dice aquello. Entonces soy consciente de esto, la naturaleza del acto intelectual y de su principio. Y conozco el alma como sujeto de estas especies inteligibles. Por tanto, el conocimiento de la mente va por un camino que no va en la línea de la analogía con lo material, sino a partir de la propia reflexión existencial sobre el propio yo y reflexionando sobre la naturaleza de la intencionalidad objetiva, conozco la naturaleza de la mente. Y en la contragentes tenemos lo siguiente. Libro segundo, capítulo 46. Ahora, así lo sé, si es segundo o tercero, hay que empezar bien diciendo la contragentes. Trata de la felicidad de las criaturas racionales. Y allí se plantea esto. Es uno de los textos más claros y ricos de Santo Tomás. Y dice estas cosas. Uno, nadie se equivocó nunca en que no percibiese Cristo. Muchos se equivocaron en conocer la naturaleza de la mente. Segundo, que yo existo, cada uno sabe que existe porque se percibe actuar. ¡Que sea! La mente se conoce por un largo discurso a partir de los principios de las ciencias especulativas, en lo cual cabe una posibilidad de error y muchos errados. Tercero, si el hombre, sea por demostración, sea por fe, conoce que existen sustancias separadas, y da esta terminología, no habla ni de Dios ni de los ángeles, texto de diálogo con la filosofía, ¿no? Bien, si el hombre, sea por demostración, sea por fe, conoce sustancias separadas, que no podría conocerlas ni neutro modo, o sea, ni por fe ni por demostración, porque la fe caería sobre un animal, entonces cuando en plata y no se tiraría. De ningún modo podría conocer, ni por demostración ni por fe, que existe espíritu separado del mundo material, a no ser que esto mismo, o qui sum podest, esse intellectuale, anima nostra, ex se ipsa cognoscere, si no fuese porque da una, esto que es ser intelectual, lo conociese de sí, por ex se ipsa. Y aquí está analizado el modo del conocimiento existencial y el modo del conocimiento discursivo universal. Y afirmar que no podría haber fe en la existencia de los ángeles, o en las personas de la Trinidad, o demostración racional de la existencia de Dios, porque no sabríamos de qué nos ocupamos aquel día. No podría querer decir nada. Ni si occipium codestes intellectuale, anima nostra ex ipsa cognoscere. Y es lo mismo que está en la Suma Teológica, que dice que lo dijo Aristóteles. El conocimiento del alma es el principio para conocer el mundo del espíritu trascendente. Por tanto, quien crea que no hay experiencia propia del espíritu Santo Tomás, hará imposible el conocimiento de la naturaleza de la mente. No se podría hacer un tratado de ánima ni que tratase de las operaciones intelectuales. Y no se podría hacer un tratado de una teología natural, angélicas, etc. No sé si he dado suficientes datos. Hay más, esto no se acaba nunca. Santo Tomás lo dice por todas partes esto. Por tanto, si se negase la experiencia propia del espíritu, se haría imposible explicar el conocimiento que tiene el alma en sí misma, porque nuestra alma se conoce a sí misma por sus actos, que demuestran perfectamente su virtud y su naturaleza. Voy a leer unos cuantos textos más que son muy interesantes. Si el entendimiento conoce su propio acto, ¿entendió? Por los actos conoce la mente. Y por el acto de entender las piedras. Yo conozco la mente porque la mente entiende las piedras de una manera que no se explica por el ser de la piedra, porque por analogía con la piedra no. Es la especie de la piedra, tiene una naturaleza heterogénea con la piedra, que está en mí, existe en mí, yo conozco por esta especie la naturaleza de mi alma, ¿verdad? Ustedes, ¿conoce el entendimiento su propio acto? Recuerden que si no conociese los actos tampoco podría alcanzar a conocer la naturaleza de la mente. Objeción. Aquello es propiamente conocido, que es el objeto de una facultad cognoscitiva. El acto difiere del objeto, Luego el entendimiento no conoce su acto. Conoce los objetos. ¿Eh? Es que los actos, primeramente, no son conocidos con un conocimiento objetivo, sino un acto experimental. Y después, efectivamente, son conocidos en su naturaleza. ¿No? Respuesta. Muy importante. Muy importante. Que tiene una terminología que debería haber sido más frecuentemente usada. El objeto del entendimiento es cierta realidad, digamos, cierta naturaleza en común, a saber, lo ente y lo verdadero, bajo lo cual se comprende también el mismo acto de entender. Por lo cual, nuestro entendimiento del menester existir sería, no puede haber una actividad tal inmanente de un sujeto que no exista, es decir, la operación vital del pensamiento tiene que ser una operación de alguien que tiene ser. Esto es una enunciación metafísica. Esto es una enunciación metafísica objetiva que supone el concepto de ente, concepto de pensamiento, y el principio de no contradicción. Sí, pero estas simples inspecio mentis, entonces resulta lo siguiente. No es parecido al razonamiento, porque no es parecido al razonamiento, interpreta el cogito ergo sum en una línea de evidencia esencial, de verdad necesaria, diríamos. Como si además él mismo hay un pasaje de los principios que dice que de alguna manera se presuponen las nociones de existencia, sustancia, pensamiento. Recuerda que el pasaje no. Bien, luego estaba buscando, dice Balmes, un principio y encontró dos o tres a la vez y no los discernió. La conciencia del yo no es un principio que esté en la línea de las evidencias intelectuales resolubles en el principio de no contradicción y en el concepto de ente. Porque nada impide que uno piense que no es, como piensa que alguna vez no fue. Descartes, según Balmes no cita a Santo Tomás, no debía conocer este pasaje, pero se puede reproducir la objeción balmesiana contra la confusión o la implicación que tiene Descartes en su modo de interpretar el cogito, leyendo un texto de Santo Tomás muy bello, que es este. En la cuestión de Veritate, cuestión décima, artículo 11, se pregunta si la mente, en el estado de la vida presente, puede ver a Dios por su esencia. El 12. Sí, que Dios es per se notum a la mente humana, como los primeros principios de la demostración que no pueden ser pensados no ser. Está evidentemente en diálogo con San Anselmo. Y de memoria, pero estoy más seguro leyéndolo, ¿no? Sí. Dado en mi libro, pero tendría que andarlo buscando allí también, y prefiero darlo por aquí, ¿no? Más verdadero tiene objeción contra la tesis negativa que, como usted supone, va a dar Santo Tomás, ¿no? No acepta la prueba anselmiana. Más verdadero ser tiene Dios, verius esse abeteus quam anima humana. Pero el alma humana no puede ser pensada, no puede pensar que ella no existe. Luego mucho menos podrá pensar que Dios no existe. Esto es la objeción. Verius esse abeteus quam anima humana, set anima humana no potes cogitare se non esse. ergo multo minus potes cogitare deum non esse. Esta es la objeción séptima. Dice que algo sea pensado no ser, es decir, que pensemos algo no existe, cogitare algo non esse, puede entenderse de dos maneras. De una manera, de modo que estas dos simultáneamente caigan en la aprehensión. La intelección de un juicio, ¿no? Se sabe que un juicio, además del asentimiento judicativo, la intelección de un juicio cuyo predicado es totalmente dispar con el sujeto, no es que lo encontremos falso, es que no lo podemos entender. Predicar un predicado ético de un ente matemático, ¿verdad? No se puede aprehender. Muchos tomistas han tratado de la intelección de los juicios. Pensar que algo no es puede entenderse, cogitare que no es, podemos entenderlo de dos maneras. De una manera que estas dos a la vez caigan en la aprehensión. Y así nada impide que alguien piense que él no existe, igual que piensa que alguna vez no fue. De esta manera no puede caer en la aprehensión que algo es un todo y que es menor que su propia parte, porque uno excluye el otro. Es decir, bueno, el todo menor que la parte choca con... No puede ser entendido porque que el todo es mayor que la parte es una verdad analítica exigida por el principio de no contradicción que rige las verdades esenciales. Esto estoy tomando la palabra de Baumes contra Descartes, ¿no? De otro modo, de tal modo que ita quod uic aprehensioni, a esta aprehensión, yo no existo. Se añada el ascenso, adi beatur, se le ponga asentimiento. Así, nadie puede pensar que él no existe con asentimiento. Pues en esto que piensa algo, percibe que existe. Y aquí venía cuando Bofill y yo pensamos que una serie de pasajes de Descartes parecen poner el cogito ergo sum en la línea de una verdad evidente, lo cual hace por otra parte Descartes con otras cosas cuando dice intuir. Intuyo que existo, que la esfera está limitada por una superficie única y el triángulo por tres lados. Pues no, que la esfera está limitada por una superficie única es una intelección de una esencia universal de tipo geométrico, es una intuición eidética, si quiere usted, es una captación que un platónico llamaría una verdad necesaria, ¿no? ¿Verdad? Mire, que ningún no existente pudiese pensar es una verdad de razón, y que yo existo, o que Descartes existe, es una verdad de hecho. Lenguaje leibniziano. Eso es lo que yo digo. Empleo distintas terminologías para entender mi crítica a Descartes, ¿no? También la hace Kant, la misma que hago yo y que hizo Balmes. Cogito ergo sum. Esto haría de los entes pensantes necesariamente existentes. Sería como una especie de definición de Dios pensante, puesto ontologísticamente en la existencia como verdad esencial conocida. Pero aquí lo que se haría existir no es el ser infinito, sino el ente pensante. Todo ente pensante sería divino. ¿Me explico? Kant dice contra Balmes, hay contra Descartes, materialiter, lo mismo que dice Balmes, Bofill y yo. Y Santo Tomás no dice contra Descartes porque no existía Descartes. Pero cualquier persona que lea Santo Tomás puede aprovechar para ver. Falta una precisión importante en la interpretación cartesiana del cogito ergo sum, que está en San Agustín. Cuando tú me dices lo que pasa en tu mente, yo te creo. Y te entiendo y te apruebo cuando me hablas de natura mentis, pues, generali, non speciali condizioni, quando hablas in ipsa veritate quod alius quoque potest intueri. Libro noveno, libro cuarto, se distingue la experiencia con el que cada uno sabe lo que se obra en su alma, en San Agustín, está contradistinguida de las verdades universalmente asentibles, porque son verdades necesarias por todo hombre que se ponga a hablar de aquello. San Agustín dice, si nos ponemos a hablar con conocimiento general o especial de la mente, ¿qué es? Si me hablas de esto, agnosco et approbo. Si me habla uno de su mente, diciendo que quiere aquello, que entiende aquello, quid in se ipso agatura tendens, credo. Y es curioso, dudo, me siento existente, pienso, existo, yo me lo creo que Descartes existió, pero mire usted, me lo creo por historia, no me lo creo leyendo, no me demuestra que existe, ¿me entiende la ironía mía? Que Renato Descartes existió, yo lo sé por historia, por testimonio, creo a los testimonios históricos, como no los voy a creer, pero no lo entiendo leyéndole a él, porque no me lo demuestra que existiese, ¿no? ¿Me explico? Como una verdad necesaria, como me demuestra la geometría analítica, por ejemplo. ¿Me explico, no? Es curioso esto, ¿no? Hay una juxtaposición de dos evidencias, diríamos. Y es porque él define la intuición intelectual por la certeza, indubitable. Ahora, su existencia para usted es una certeza indubitable, que no es una verdad de razón. Ni usted mismo lo entiende, porque si lo entendiese, se convertiría usted en un ser necesario, haría usted una prueba ontológica sobre sí mismo, como que yo no puedo pensarme, sino existente, existo. Y esto es lo que Kant se toma el pelo a Descartes, ¿no? Yo no puedo pensarme sino existente porque me concibo como un ser pensante y para pensar es menester existir, no me puedo concebir no existente. Sí que te puedes concebir no existente. No puedes negar que existes porque te percibes existir. Conocimiento subjetivo. Descartes existe, es la afirmación de una existencia singular de un individuo de la especie humana. La afirmación de que solo un ente que de tal manera tenga el ser que lo participe de un modo que no quede su ser disperso y desparramado en la materialidad, como de esta mesa, de modo que se posea a sí mismo en sus operaciones vitales como existente. Solo un ente así es sujeto viviente intelectual. Esto, como todo lo relativo al constitutivo de la vida personal, y aquí viene el gran fracaso de muchas trabajo sobre la metafísica personal, esto no es una afirmación que se mueva en el estudio de la categoría de la sustancia predicamental, sino de la referencia del ente al ser. ¿Me explico? Es una afirmación que está en la línea de lo trascendental en sentido clásico, es decir, de la pertenencia, de la presencia de la verdad en cuanto manifestativa en un ente en que se manifiesta la verdad del ente. Estamos explicando cómodo se ave atomo ad veritatem cognoscendam, y esto es un problema del metafísico y no del metafísico en cuanto está estudiando las categorías, sino un metafísico en cuanto está estudiando la verdad universal del ente y la referencia del hombre cognoscente a la verdad del ente. y hay que saltar de lo entitativo sustancial a lo que es la referencia del ser del espíritu al ente universal. No sé si he contestado, por lo menos esta es la posición mía, ¿eh? Usted sabe lo que pienso, por lo menos, ¿no? Muchas gracias por el interés que han mostrado. Muchas gracias, ¿eh? Yo no me iría.